La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Plus Petrol. Trabajadores de Plus Petrol Norte limpiaron el diésel vertido el domingo pasado en los alrededores de la comunidad 12 de octubre en el distrito de Tigre, región Loreto. Según la empresa, el ducto tuvo una ruptura por agentes externos y ya denunció el hecho ante las autoridades a fin de empezar la investigación. Cárcel. El juzgado mixto de Alto Amazonas de Loreto condenó a 4 años de prisión a dirigentes sociales e indígenas por el baguazo ocurrido el 5 de junio de 2009. Ellos son Adilia Tapulima, expresidenta de Frente de Defensa de Alto Amazonas, y los dirigentes Gorky Vázquez, Elías Sánchez, Javier Alaba y Vladimiro Tapayuri. Pisango. El Partido Fonavista del Perú eligió como su candidato presidencial al actual decano del Colegio de Abogados de Lima, José Antonio Ñique de la Puente. Por tanto, quedó descartada la candidatura presidencial de Alberto Pisango Chota. Ley forestal. Los pueblos originarios de las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón, en la región Loreto, rechazaron el intento de oficializar el dictamen de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin ningún procedimiento adecuado de consulta a los pueblos indígenas. Las bases afiliadas a la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de la región San Lorenzo pidieron postergar la aprobación de la ley para el próximo periodo legislativo. Además, los indígenas proponen que la propuesta de ley debe someterse a una consulta de buena fe a los pueblos indígenas, con un método participativo que incluya sus observaciones y propuestas. Por su parte, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la aprobación del dictamen de la Ley Forestal porque no cumplió con el proceso de consulta a los pueblos indígenas. El abogado Javier Janque, de la Fundación Ecunémica para el Desarrollo y la Paz, señaló que el dictamen del proyecto de ley forestal no ha cumplido con un proceso de consulta a las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Además, el especialista criticó la falta de criterio del proyecto al excluir a las comunidades andinas y advirtió que esta actitud de inconsulta puede derivar en conflictos sociales en las zonas amazónicas y andinas. Cultura. Servindi difundió esta semana el video documental Las pirámides de Caral, que explica el fascinante misterio en torno a la que sería la civilización más antigua de América. El video producido por la BBC de Londres expone que la ciudad de Caral, ubicada a 16 kilómetros de la costa peruana en el Valle de Casma, sería la ciudad madre que revelaría cuál es el enigma del proceso de la civilización de la humanidad. Campaña. Servindi realizó una campaña informativa sobre el cambio climático y los mecanismos para reducir las emisiones de efecto invernadero producidas por la deforestación y degradación de los bosques Red Plus. El evento se desarrolló en la región Ucayali y consistió en un taller informativo y 2 acciones de sensibilización en las comunidades indígenas de Callería y Paoyán, ubicadas en las regiones de Ucayali y Loreto respectivamente. En las comunidades se proyectó el video Fiebre, se expusieron dibujos, spots radiales y se presentó un sociodrama con jóvenes de la región Ucayali. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.